31 de enero, ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Josué 21, versículo 45. Qué lindo es llegar al templo y que te reciban con una sonrisa. Ver el altar prolijamente adecuado, los antependios o paramentos, las flores hermosas, los elementos de la Santa Cena. O de repente faltó algo y hay alguien que corre a buscarlo o solucionar tal o cual cosa, o que sabe dónde está qué papel o qué cosa en la sacristía o en la oficina de la parroquia. El pasto bien cortado y la iglesia bien barrida y seguramente tantas otras tareas. Quienes realizan todo esto dedican mucho tiempo, sacrifican horas y horas para la iglesia, y no solo horas sacrificadas, sino también la familia, el bolsillo, alguna salida postergada. Y en el corazón, la satisfacción de servir a Dios y a la iglesia. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces son ignorados o no les agradecemos su trabajo? ¿O celebramos un día del colaborador parroquial o el sacristán o el nombre que reciba en cada lugar? Gracias a ellos encontramos el templo embellecido para celebrar la presencia de Dios. Vaya a cada uno de ellos este pequeño homenaje y reconocimiento. En la época de Josué, eran los levitas, los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob, los que hacían el trabajo de servir en los templos. No habían recibido tierras y ciudades como las demás tribus de Israel. Por eso nos cuenta este capítulo que fueron a pedirle a Josué lugares donde vivir y fueron distribuidos a lo largo de todo el territorio para que en todos lados haya, como nuestras congregaciones, personas dispuestas a servir en los templos. Ellos no estaban preocupados por tener tierras y propiedades, solo querían un lugar donde podían vivir y servir a Dios. El poseer no era su primera preocupación, sino lo era servir. Y en ese servir a Dios, siendo fiel a Él, es que Dios mismo cumple su promesa de fidelidad. Gracias, Señor, por los muchos que siempre están dispuestos a servirte fielmente. Así como tú eres fiel a tus promesas, bendice a todos y a cada uno de los servidores de tu iglesia. Amén. Una reflexión de Pablo Munter para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.